buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada. Y aunque hemos hecho algún amago de emisión durante agosto, pues un poco tirando de refritos, etcétera, etcétera, se puede decir que es ahora cuando empezamos la nueva temporada de emisiones de El Acratador. Aunque interrumpiremos pues durante unos días porque también tenemos derecho a vacaciones. De este verano en el que Cataluña, los catalanes y catalanas y el Prusés han sido el centro de todo, el enemigo number one, tristemente quizás durante unos días eclipsados por el terror que llegó a las calles de Barcelona, lo mismo que está en las calles de cualquier ciudad, como Mosul, como Alepo, como otras ciudades de Afganistán y Pakistán que también han sufrido terribles atentados a los que la libertad y la vida les importa poco. Esos que financiados por gobiernos amigos como el de Arabia Saudí siguen haciendo de las calles de cualquier ciudad del mundo un infierno, pues quitando esos días, el resto ha sido secesión, procés y más, tapando datos como la importante subida del paro que ha habido en este mes, de que más de la mitad de los asalariados y asalariadas del Estado español cobran menos de 1.000 euros y cosas por el estilo que parece ser que ahora no tienen ni la más mínima importancia, lo mismo que la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues después de este caluroso y largo verano seguimos pues un poco con lo mismo, pero desde aquí, desde Radio Topo, y desde El Acratador vamos a intentar, como siempre, darle la vuelta, hablar de lo que todo el mundo habla, pero desde otra visión, y también hablar de lo que nadie habla. Y bueno, pues un curso más. Bienvenidos y bienvenidas a este vuestro programa, El Acratador. Y en el programa de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de antimilitarismo, de la resistencia a las guerras, de la desobediencia a su preparación y de la lucha por su abolición, porque en esto seguimos, como libertarios y como anarquistas, nos sentimos profundamente antimilitaristas. Y más todavía en los tiempos que corren, donde la policía y el ejército pasan a ser abrazados y bendecidos por la ciudadanía y los medios como los héroes nacionales, los héroes y los superhéroes en los cómics. Seguiremos hablando de antimilitarismo y de que el Estado español vendió armas por el valor de 1.361 millones de euros a territorio saudita. Seguiremos hablando de que en el Líbano se han hallado armas de Estados Unidos en posiciones de grupos yihadistas, como por ejemplo el Frente Fatah al-Sham. También, como no, vamos a hablar de inmigración. Y es que parece ser que la gente que intenta venir a este mundo mejor o más cómodo o más rico o menos pobre o menos peligroso, pues sigue teniendo los mismos problemas o más que tenía antes de irnos de verano. Concretamente vamos a hablar de la denuncia de una ONG llamada Caminando Fronteras, en el que se ha denunciado que 7 mujeres murieron al volcar una patera que bloqueó la Guardia Civil. Estas mujeres murieron cuando eran devueltas en caliente hacia territorios africanos. También comentaremos los enfrentamientos entre la Guardia Urbana y los manteros en instalaciones del metro, con una noticia que nos llega desde la sección sindical del metro de CNT en Barcelona. Como ahora, para abrazar y llenar furgonetas de policía de flores parece que es lo más in, comentaremos un artículo, os leeremos parte de un artículo que está firmado por Gasteizkoak y que pues habla de hasta dónde están llegando las cosas. Un mini de ecología, como no, para hablar de la mina Muga. Y una noticia que ha estremecido al mundo: la desaparición de Santiago Maldonado, un joven anarquista argentino que desapareció y que era un defensor, un hermano de los pueblos primigenios como los mapuches, y que en esa lucha estaba. El fantasma de los desaparecidos vuelve a Argentina. Y finalizaremos con Europa, con Alemania y con la base de datos de más de 100.000 personas que ha elaborado la BKA, a la Policía Federal Alemana. Y no queremos por menos que recordar el concierto de Radio Topo en las convocatorias. Concierto, 24 años lleva esta emisora, nada menos, dando mal. Y bueno, pues va a ser el Repetidor Fest, pues bueno, para inundar la ciudad de ondas libres, para nuestro proyecto de construir un repetidor para radios libres zaragozanas. Será el 16 de septiembre a partir de las 8:30 en el Parque de la Paz. Tenéis más información en radiotopo.org, pero ya os informamos que tocarán 6K, Zero Mile, El Leo y Psicofónicos. Pues un pedazo de concierto, gratuito, claro que sí. Y esta cuña os anuncia otra interesante convocatoria. Sexto encuentro del libro anarquista. Zaragoza. Del jueves 28 de septiembre al domingo 1 de octubre. Presentación de libros. Debates. Puestos de editoriales y distribuidoras anarquistas. Comedores. Cafeta. Concierto. En definitiva, un espacio para encontrarnos. Más información en libroanarquista.zgz.wordpress.com y en los medios habituales. ¡Te esperamos! Y bueno, ya que poníamos a la Digna Rabia en esa cuña, pues también la Digna Rabia hoy sonará con nosotros de fondo. Y comenzamos este acratador primero del posverano 2017 con la resistencia a las guerras, la desobediencia a su preparación y la lucha por la abolición de los ejércitos y por una defensa social que no tenga nada que ver con lo militar, y sobre todo la conservación de la memoria, que es una pieza vital para ello. Por todo esto y más, la Pantera Rosa, junto al colectivo antimilitarista Zaragoza Mambrú y con el apoyo económico de la campaña de objeción fiscal, han producido el documental Desobedientes, la insumisión presa, realizado por Nanuc Audiovisual con la participación de antiguos y antiguas integrantes del Movimiento por la Insumisión, para que no se olvide jamás que juntos y juntas pudimos, que conseguimos que se acabara la mili y que quizás es solamente una pequeña victoria, pero es una victoria y de las pocas que hemos conseguido. Por todo ello, el próximo sábado 23 de septiembre a partir de las 8 tendrá lugar el estreno de Desobedientes, la insumisión presa al aire libre, en la Plaza de la Memoria de Zaragoza, junto a la antigua cárcel de Torrero, en el centro social ocupado Quique Mur, que lleva el nombre de un insumiso que dejó su vida tras estos muros y que ahora pone nombre a este espacio liberado. Así unimos el pasado con el presente y también esperemos que con el futuro. Tras la proyección se celebrará un coloquio y luego pues a bailar y a divertirse, que también toca. Este acto se incluye en la celebración de la 35ª Bajada del Canal, organizada por la Asociación de Vecinos Venecia y la Asociación Vecinal La Paz y el Cantero República Independiente de Torrero. Y como os decía, será el 23 de septiembre a partir de las 8 de la tarde. La insumisión vuelve a Torrero, pero esta vez no está presa. Y en el día de la manifestación en protesta contra el atentado que sufrió Barcelona este verano, había mucha gente, que llevaba pancartas en las que se denunciaba la venta de millones de euros de armas a la monarquía saudita y a países en el que no se respetan los más mínimos derechos fundamentales ni derechos humanos, en los que las mujeres siguen bajo la tutela masculina y cientos de personas son condenadas a muerte por manifestarse públicamente en contra de esta monarquía absolutista. Esto parece ser que no sentó muy bien en ciertos círculos, sobre todo en los relacionados con la monarquía, porque también se denunciaba esa fraternal amistad de la monarquía española con la monarquía saudí. Y también se recordaba que el dolor no solo lo sufrió Barcelona en sus calles, sino que cualquier día de estos el dolor hace presencia en cualquier ciudad del mundo árabe, ya que el Daesh sobre todo mata a musulmanes. Y bueno, pues Arabia Saudí, esa tierra de paz y armonía y de libertad, que son las palabras con las que se presenta este reino absolutista en su página web, en un estado en el que viven unos 25 millones de habitantes y que además de sus cultivos de dátiles, los 13 millones de visitantes a la Meca, lo que le hace inmensamente poderosa son sus reservas de petróleo, unos 10 millones de barriles al día es capaz de producir Arabia Saudí. Y pues con este petróleo pues financia a grupos yihadistas sunís como el Daesh. Y el gobierno del Estado español siempre ha tenido muy buenas relaciones con Arabia Saudí, tanto el rey anterior como el de ahora, y también los gobiernos en sí. Y solamente decir que el Estado español, empresas del Estado español, han sido las que han construido el famoso tren hasta la Meca, ¿no? Que han debido de ganar un pastizal con ese tren. Un tren que llevará a miles y miles de personas todos los días durante muchos años. Solamente decir que Amnistía Internacional, lo dice Amnistía Internacional, no Radio Topo, utiliza y emplea el endurecimiento de las leyes antiterroristas para asesinar y torturar a quien son considerados y consideradas disidentes. Es decir, mujeres migrantes chiís y cualquiera que discrepe de las decisiones del monarca. En febrero, el poeta palestino Arraf Fayyad fue condenado a 8 años de prisión y 800 latigazos por un delito de apostasía. Ali Abseb al-Rib, un chií menor de edad, fue acusado de terrorismo y asesinado en una ejecución masiva de 47 personas. Para las mujeres, la violencia comienza desde el momento que nacen. Aunque lo más recurrente o visible son las leyes que les impiden conducir, viajar o vestir como quieran, el verdadero y gran problema de las mujeres es la tutela masculina, ya que no son más que unas ciudadanas de tercera o cuarta categoría, ya que siempre antes de casarse su tutor es el padre y después de casarse es el esposo, y si te quedas viuda, el hermano del esposo. En fin, que las mujeres nunca tienen capacidad por sí mismas de viajar, de estudiar, de salir a la calle, de tener cualquier mínimo derecho. Y como ejemplo de esto, Malak al-Sherif fue detenida en diciembre por haber publicado en las redes sociales una fotografía de cuerpo entero paseando por la calle y desfilando las leyes de la ley de la Sharia sin la túnica, simplemente pues con una camiseta y una falda. Esta Arabia Saudí parece ser que no es la tierra de paz y armonía, como tampoco lo son los estados que le venden armas. Por eso recordamos que este tipo de países, amigos de los poderosos Estados Unidos, pues no solo financian a los grupos que siembran el terror en cualquier calle del mundo, del planeta, sino que además a sus propios ciudadanos los mantiene bajo un yugo implacable. Alimentando monstruos. Que las noticias en torno a lo acontecido en Oriente Medio son ampliamente cocinadas por algunos medios de comunicación antes de ser servidas para crear una opinión no es ningún secreto. Pero especialmente llamativo está resultando el cambio del discurso con la irrupción del fanático Estado Islámico de Irak y el Levante, el ISIS, en Irak y Siria y la proclamación de su califato islamista sangre y fuego. Vivimos tiempos de una suerte de Alzheimer informativo, de memoria corta, pero incluso la realidad más molesta tiene su sitio en los medios, aunque es complicado entrar en los recovecos. Sobre todo la realidad se nos antoja esquiva, aunque es más evidente de lo que nos pensamos cuando se trata de hablar a las claras de los monstruos que algunos de los llamados países democráticos ha alimentado y que ahora avanzan desbocados. El lugar común cuando se trata de hacer memoria es la desastrosa intervención en Irak, que ha traído más de una década de desolación al país y cientos de miles de muertos. Se pasó de la dictadura del en otro tiempo aliado occidente, Saddam Hussein, a destrozar el país y dejarlo sembrado de conflictos étnicos y religiosos que implosionaron al mismo tiempo. Hasta Estados Unidos, el mayor impulsor de la campaña militar, terminó retirándose por la puerta trasera e intentando hacer el menor ruido posible, dejando millones de armas en la zona que han aprovechado convenientemente los miembros del ISIS. Pero igual podríamos mirar mucho más atrás y llevaría pues libros enteros, como los que ya se han escrito por otro lado sobre el conflicto, a analizar a fondo la situación en la zona. Así que empezaremos por el ISIS. Y es que, vaya sorpresa, los luchadores de la libertad y la democracia en Siria eran estos fanáticos medievales. El libertador que es tan malo o peor como el régimen que quería liberar a la población siria, pero al que Occidente armó y entrenó en aras de un manejo de la situación al más puro estilo del colonialismo del siglo XIX o del imperialismo gringo en Latinoamérica. Nada nuevo bajo el sol. Habida cuenta que hace solo unos meses el senador republicano John McCain se fotografiaba con Abu Bakr al-Baghdadi, ni más ni menos que el actual califa del ISIS, considerado por Estados Unidos como parte de la oposición moderada en Siria. Menuda broma. Palmaditas en la espalda a los carniceros útiles que luego se convierten en enemigos. No eran menos carniceros antes, pero servían a determinados intereses. El fundamental, el mantenimiento de las explotaciones de petróleo activas y la toma del control político estadounidense sobre Siria frente a Irán.

toda esta información está ahí. Es conocida, pero generalmente es obviada a conveniencia. Hay cosas que son muy evidentes en todos los conflictos y otras no tanto. Por lo pronto, las armas que portan los yihadistas no son caballos y alfanjes, sino armamento sofisticado que no se fabrica en una herrería, sino que es de manufactura occidental, incluso israelí, curiosa ironía. Es una evidencia, hasta una perogrullada, pero conviene dejarlo en el aire para dar que pensar. Conviene que miremos incluso muy atrás para entender el ahora. Es bueno acordarse de que hay monstruos a los que hemos alimentado, sátrapas a los que Occidente ha tolerado y libertadores que resultan ser mercenarios o fanáticos religiosos. Si alimentamos fieras, luego no nos echemos tanto las manos a la cabeza si nos terminan mordiendo. Y para acabar esta sección de antimilitarismo y la venta de armas de países como el Estado español o de Estados Unidos, que luego acaban en manos de grupos que atentan contra la vida y la libertad de las personas, pues parece ser que se ha demostrado una vez más, ya que se han encontrado armas sofisticadas de producción estadounidense en las posiciones abandonadas por combatientes del Frente Fatah al-Sham, más conocido como Frente al-Nusra, y entre ellos pues había misiles antitanque de fabricación norteamericana. También había sustancias tóxicas añadidas en los arsenales de Alepo y en los suburbios orientales de Damasco, que han sido producidas en Estados Unidos y en el Reino Unido. Una vez más se demuestra que los grandes países, las grandes potencias, fabrican armas que luego pues acaban matando a los de siempre, a los de abajo, a la gente del pueblo. Fue destrozarlo a mi corazón. Y por otro lado también, bueno, recordar que hace unos meses aquí hicimos una cratorial que se llamaba Alimentando Monstruos. Pues no olvidemos que eso, que a menudo las actuaciones, lo que se llama el efecto mariposa o estas cosas, o sea que lo que piensas que son las pequeñas acciones que se hacen en Occidente, pues desde fabricar armas en la fábrica de Instalaza, que eso se hace en Zaragoza, por ejemplo, pues bueno, estas armas terminan matando gente donde menos te lo esperas, gente que luego, pues bueno, lo mismo se toma venganza, lo mismo termina alimentando el odio, o lo mismo esas armas que se han vendido a un país X terminan estallando en otro país o, quién sabe, en las calles de una ciudad occidental. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y abrimos bloque de inmigración con las declaraciones de la delegación del gobierno en Melilla, que asegura que no dispone de ninguna información sobre los hechos que denuncia la ONG Caminando Fronteras, una ONG que ha denunciado que 7 mujeres murieron al volcar una patera que previamente había sido bloqueada por la Guardia Civil. Tras ser interceptadas, las fuerzas de seguridad marroquíes ataron la embarcación a una cuerda para llevársela, lo que provocó que esta volcase y que se ahogaran 7 mujeres. La activista de esta ONG, Caminando Fronteras, Elena Maleno, denunció esta noticia a través de las redes sociales, denunciando la muerte de estas 7 mujeres en una devolución en caliente de la Guardia Civil. La delegación del gobierno ni confirma ni desmiente pero parece ser que el jueves 31 de agosto, gente que iba en una patera fue devuelta hacia Marruecos, y en esa devolución varias personas cayeron al agua, pero hablan de que no hubo víctimas. Esta ONG asegura de que al menos estas 7 mujeres murieron, ya que no eran incapaces de nadar hacia la playa o hacia algún sitio. Decir que la Guardia Civil amenaza con denunciar, no la Guardia Civil, perdón, la Asociación Pro Guardia Civil, APROG, que insiste el director del Instituto Armado a que se creye de una vez por todas contra la ONG Caminando Fronteras, y concretamente contra Elena Maleno. Parece ser que lo que esta mujer hace, que es seguir las devoluciones en caliente, molesta bastante, y los guardias civiles afirman que calumnian e injurian sistemáticamente al cuerpo. Bueno, lo que hace esta persona es contar lo que pasa, sin más. Dice que la quería tanto, me despreció como si fuera de Monsanto. Cuando la dice que la quería tanto, me despreció. Estoy enamorada. Y volvemos hasta Barcelona para hablar de los enfrentamientos entre Guardia Urbana y manteros en las instalaciones del metro. Esto lo hemos extraído del comunicado de la sección de metro de la CNT de Barcelona, que es sus militantes son testigos diarios de los dispositivos de la Guardia Urbana que cargan en cualquier estación, pero sobre todo en la de Plaza Cataluña, contra grupos de personas que son vendedores ambulantes. Según las informaciones de la prensa, se habla de fraude, y lo que hacen estas personas es no pagar el metro porque no tienen dinero para el billete, así de simple. Y además, precisamente acaban huyendo en metro por el hostigamiento continuo de la policía, que si este hostigamiento no existiera, pues no se daría situación a estas, que además son peligrosos, porque son auténticas estampidas de personas que lo único que hacen es intentar sobrevivir en una ciudad muy cara como es Barcelona. Decir, por otra parte, que la gente de CNT también dice que es continua la presencia de turistas borrachos que no pagan en el metro, y que, sin embargo, contra estos ciudadanos borrachos, pero de primera, la policía pues no tiene ningún tipo de actuación. Si en los barrios más pobres, a horas punta, sí que hay despliegues policiales para detener e identificar a la gente que no paga el metro, pues por eso, pues porque el metro en Barcelona es caro, y es gente que no tiene dinero, tan simple como eso. Y por todo esto, la sección sindical de CNT en el metro se posiciona a favor del colectivo de vendedores ambulantes, y que además pues se ofrecen para dar fe, para ser testigos de estas injustas persecuciones a las que se ven sometidos día a día. Como no, pues en contra de la gestión de la Guardia Urbana, el Ayuntamiento y los medios de comunicación, que dan la imagen de una Barcelona atractiva para el turismo, negando la situación de trabajadores y trabajadoras que están siendo perseguidas y acosadas, que es lo que son estos llamados manteros. En contra de la gestión del metro, un servicio público que cada vez es más elitista y claramente cómplice en la construcción de una ciudad para los negocios y en contra de las clases más desfavorecidas y, como no, en contra de las cargas policiales y persecuciones en el interior de las instalaciones del metro, ya que generan situaciones de extremo peligro para los trabajadores y también para los usuarios. Muchos de los manteros tiran a correr dentro de las vías del tren huyendo de la policía, y esto pues puede ocasionar un accidente y estas personas perder la vida ante un delito tan grande como vender, copiar de zapatillas, que es algo absolutamente inhumano. Toda fauna flora grita de amor. Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte. Já que passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Y una reflexión de, bueno, que es un artículo que os recomendamos que lo busquéis, es del colectivo Gasteizkoak, y bueno, pues a propósito de los atentados de Barcelona, pues pretende dar una visión menos amable de los cuerpos policiales, y se llama Todo el mundo ama a la policía. Como es muy largo, pues bueno, recomendamos que lo busquéis por internet, pero vamos. Y nos viene a decir este colectivo de que desde hace algo más de una semana no deja de asombrarnos cómo se está manejando el atentado de Barcelona en lo que respecta a la policía. Causa sorpresa no solo a la gente que se abraza a los antidisturbios, ¿por qué? Por no hacer su trabajo, nada que pensar, sino a las declaraciones de numerosos cargos políticos, sobre todo en las llamadas izquierdas, que alaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se unen al ya coro único que demanda un aumento de dotaciones policiales, amén de las medidas de videovigilancia, restricción de movimientos, aumento de identificaciones arbitrarias por motivos de seguridad, etcétera. De hecho, Bildu se ha sumado, incluso Bildu, a una declaración institucional de la Cámara de los Diputados impulsada por Ciudadanos para reconocer y agradecer la labor de todas las fuerzas policiales y de seguridad por su labor tras los atentados de Barcelona. Parece ser que quedan atrás ahora las denuncias de asociaciones contra la tortura, contra los Mossos de Escuadra, que es el cuerpo que más denuncias ha recibido en los últimos 10 años por malos tratos y torturas, algo que da bastante que pensar. Olvidado parece ser que queda el discurso que señalaba a la policía por ser lo que es y no por lo que no puede sino ser, una organización militar y militarista que ejerce la violencia, los abusos, que miente, que se sirve del poder para cometer todo tipo de atropellos y tropelías, que solo está cuando no se la necesita, para pegar, para detener, para acusar, para multar, para fichar, para invadir nuestra privacidad. Bueno, ¿dónde estaban en tantos casos? ¿Para qué sirven tantos dispendios policiales si son incapaces de detectar a un numeroso grupo de personas, al menos 12, que almacenaban un centenar de bombonas de butano, cientos de litros de productos químicos, tornillos, dinero a las puertas, pasaportes falsos? ¿A quién protegen? ¿A quién sirven? Es cierto, es muy difícil anticiparse a este tipo de atentados, pero bueno, pues tenemos que decir que, al fin y al cabo, la policía no es más que un medio de control social que se sirve del miedo generalizado y del miedo a la propia policía. Pues bueno, hay que dar esta reflexión, que la verdad es que, claro, ahora la verdad es que sí, viendo que precisamente los Mossos de Escuadra son cualquier cosa menos trigo limpio, que cuentan con varios asesinatos a sus espaldas, que tienen, bueno, pues toda una colección de denuncias, pues la verdad es que resulta sorprendente por ser tan acrítica toda la, bueno, pues todo lo sucedido tras los atentados de Barcelona. Y conste que no echamos, por supuesto, la culpa de los atentados a los Mossos de Escuadra, sería ridículo. Eso se lo dejamos al PP. Pues un ejemplo de cómo, precisamente por los atentados en ciudades de Europa, la excusa más bien de la seguridad, pues acaba, como acaba, se ha descubierto que la BKA, Policía Federal Alemana, ha recopilado datos de forma ilegal sobre más de 100.000 personas que consideran que son peligrosas. En una lista que negra informatizada que se llama Seguridad Interna. Pues, ¿quiénes forman esa lista de 100.000 personas? Peligrosos yihadistas, mafiosos, traficantes de armas, traficantes de personas, de drogas. No, la forman en su mayoría militantes antifascistas, ecologistas, anarquistas y periodistas. También, pues eso, activistas feministas, cualquier tipo de persona vinculada a los movimientos sociales y periodistas, pues un poco al margen de los medios del poder. Y pues con esta listica, pues se demuestra pues que la policía está para eso, no tanto para prevenir el que haya este tipo de cosas como lo de Barcelona, sino para hacer listas de personas que ellos consideran antisistema o que para ellos son peligrosas para el sistema. Activistas de diferentes movimientos sociales y periodistas de los medios no oficiales. Esos son los más peligrosos. Y vamos a hablar ahora de ecología, y que el pasado mes de diciembre el Ministerio de Medio Ambiente español requirió a General Cali, promotor de la mina de potasas Minas Muga en las Altas Cinco Villas, la redacción de un proyecto refundido por la relevancia de las cuestiones que se han puesto en manifiesto en la fase de consultas y la importancia y significancia de los cambios sufridos por el proyecto inicial. Este proyecto fue presentado por el promotor el pasado 28 de abril y después de las reiteradas solicitudes de la Plataforma contra las Minas ha sido sometido a consultas. Tras el examen de este proyecto, los colectivos afirman que la conclusión es alarmante, ya que GeoAlcali ha incumplido sistemáticamente los requerimientos de la Administración en los que solicitaba la clarificación de aspectos técnicos y ambientales del proyecto, y lo ha realizado negando los problemas o retando a los organismos públicos a que demuestren lo contrario. También ha cambiado la superficie de la mina, que ahora sería un 40% más grande, con mayor cercanía al pantano de Yesa, con mayores zonas de afección, con la excavación bajo el pueblo de Unduesi, cambiando los trayectos de las líneas eléctricas, etcétera, etcétera. A juicio de la plataforma, estas soluciones técnicas planteadas pasan por argumentos generales que no inciden en los problemas reales, como la eliminación de la montaña de sal, que además va a aumentar unos 53 metros de altura debido a la ampliación de la superficie de la mina. Tampoco reconoce que con los precios de producción la sal esta saldría carísima en comparación con la producción de sal de otros sitios del entorno, como Saldosa en la Sierra del Perdón, y que afirma que la mitad de la venta sería para Estados Unidos, y tampoco lo demuestra con ningún tipo de cifra o de contrato o de relación ninguna con este país. Esto pues suena más a pelotazo para sacar dinero mediante la construcción de la mina, etcétera, que realmente a ningún beneficio de la población, porque eso, la sal va a resultar carísima, y ya no, la afección al entorno pues muy grave. Entonces simplemente ganarán pasta pues los que construyan la mina, ¿no? Una mina que, bueno, pues aquí hemos hecho varias entrevistas sobre el tema y esperamos seguir haciéndolas, y que, bueno, no solo estaba muy cuestionada desde Aragón y desde Navarra, sino que, bueno, pues que el sentido común y los estudios científicos dicen que eso es una auténtica locura. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Esta vieja canción, reinterpretada por los Fabulosos Cadillac, nos habla de desapariciones, y es que el fantasma de las desapariciones ha vuelto a la Argentina, la moderna Argentina de Macri. Y es que ya ha pasado más de un mes desde que el de aquel doloroso 1 de agosto se perdió todo contacto con Santiago Maldonado, un joven veinteañero, alegre, luchador, militante anarquista desde muy jovencito, y muy, muy solidario, muy, muy relacionado con la lucha de los pueblos originarios, como por ejemplo las luchas del pueblo mapuche contra multinacionales como Benetton. Defensor de las tierras ancestrales que han sido robadas a los mapuche, y esta persona consiguió, la desaparición de esta persona consiguió, y la movilización de su familia también, una familia de trabajadores y trabajadoras, consiguió que 250.000 personas se reunieran el pasado viernes en la capital, en Buenos Aires, mayoritariamente jóvenes, que demostraron al mundo que, a pesar de los pesares, existen anticuerpos en Argentinas cargados de solidaridad y de repudio. Y pudo verse a una multitud abrazando a la familia de Santiago, y que les expresó que están con ellos y que moverán un cielo y tierra para que Santiago aparezca. Nos tememos ya que sin vida. Y todo por ser un joven que había elegido la lucha anarquista y ser hermano de los pueblos originarios, de los que sufren y no bajan la cabeza. En el mismo sitio donde desde hace 40 años se pide castigo a los culpables por la desaparición de otros 30.000 chicos y chicas como Santiago, Argentina se volvió a reencontrar con su mejor pasado, el de los que siempre luchan y nunca olvidan, con gritos como Macri basura, vos sos la dictadura, y gritos contra la gendarmería, asesinos, asesinos. Se demostró una vez más, cantando himnos que nos hacían viajar a 40 años atrás, haciendo que una manifestación unitaria convocada por todos los organismos de derechos humanos imaginables e inimaginables, desde el movimiento anarquista hasta incluso organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica, han salido a la calle a decir que no se va a permitir que vuelvan a desaparecer más jóvenes. En cuanto a la situación de las investigaciones, pues después de toda la clase de excusas que dieron a la familia, desde un ajuste de cuentas hasta un asesino psicópata, un atraco, un accidente, etcétera, parece ser que el pacto de silencio entre los gendarmes se está resquebrajando y que ese búnker blindado y protegido por el gobierno pues está bastante tocado, y que desde luego pues cada vez se tiene más claro que han sido los gendarmes los que hicieron desaparecer a este joven. No sabemos si porque se le fue la mano o porque porque las desapariciones forzosas se empiezan a contemplar como arma de lucha contra los movimientos sociales en Argentina. Parece ser que la ministra encargada del caso está ya en la cuerda floja, aunque tiene una relaciones excelentes con Estados Unidos y Israel, ya que fue, parece ser, agente de la CIA y del Mossad. Y bueno, pues el pueblo argentino, y sobre todo la gente más joven, ha demostrado que no olvidan y que no van a dejar, van a impedir que las cosas se vuelvan a repetir. Y siguen llevándose a cabo acciones para que se sepa la verdad y dónde se encuentra. Nos tememos ya que sin vida, pues el cuerpo de Santiago. Pantalón blanco, camisa rayas, paso ante hacer, paso ante hacer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y esto ha sido el acratador de hoy. Despedirnos, como de costumbre, con un pletórico. Y no nos vemos en 2 semanas. Salud y anarquía. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Por dentro, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el